dominicano soy. Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. Oye, oye, oye. Machucalo, machucalo, machucalo. Tá cruzado. Machucalo. Culiquita catim, culiquita catá. Culiquita catim, culiquita catá. Kulikitaka, kulikitaka, Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka,